las estrellas se hundirán en esta noche para nunca más volver. Y en la soledad naciente habrá un cielo diferente entre el negro y el celeste, la nostalgia de la luz. Durante un segundo el infinito fue consciente de sí mismo y al siguiente lo olvidó. Un recuerdo del futuro fue el silencio más profundo. El primero es el último, un destello de la luz. Te volveré a ver sonriendo a ti. Te veré volver, nacerás al fin. Implosión. Te volveré.